Che Guevara. Madre. Pocho Lepriano, genocidio de Darío Hermano. Pocho Leprati. Otonio Uriarte, los primos. Beto a Alboredo Garra, 30.000. Beto a Pablaza. Bonefoy, Alfredo Garra, 30.000 que se llevaron. Bonefoy, Mariano Costello, Aníbal Perón, Santillán, Pocho Leprati, Alba, Otonio Uriarte, Beto a Pablaza. Por amor, por vos, por todos, por tu pasado, por tu presente, por lo que quieras, por lo que creas. Resistencia. Viernes 21 horas por Radio Fogón 98.3 Radio Fogón.